bienvenidos al podcast número 11 de Anestesia en la Red, una serie de podcasts que hacemos el equipo de anestesiados.com. En el podcast de hoy trataremos el riesgo quirúrgico. Bien. Cuando alguien va a someterse a una intervención quirúrgica, normalmente quiere saber una estimación del riesgo. Y el riesgo, a grosso modo, se divide en dos partes. Una parte, que es la más importante, es la que depende de los factores de riesgo individuales del paciente, y de la otra parte, que es menos importante, pero que no es un riesgo desdeñable, es el riesgo debido a la propia cirugía, el riesgo quirúrgico. ¿No es así, Martín? En efecto. Ya hablamos en el podcast anterior de la clasificación de riesgo que hizo Goldman. Era una clasificación que incluía muchos ítems y uno de ellos era el riesgo quirúrgico. Esto es, Goldman clasificaba las diferentes intervenciones en una serie de grupos y le asignaba un factor de riesgo. Cuando hablamos de riesgo quirúrgico, por lo menos en este podcast, el que más nos interesa es el riesgo cardíaco. O sea, es la probabilidad que tiene un paciente sometido a una intervención de tener una complicación, un evento adverso cardíaco, que al fin y al cabo son los más graves de los que nos podemos encontrar en quirófano, ¿no? Pues como ya ha dicho Goldman, en el 77 realizó la primera clasificación o estratificación de riesgo quirúrgico. Muy sencilla, simplemente él, digamos que ponderaba la cirugía de urgencia con cuatro puntos de riesgo y la cirugía intraperitoneal, intratorácica o aórtica. Bueno, en definitiva, lo que nos dice Goldman a través de esta clasificación es que la cirugía de urgencia tiene un riesgo superior al resto de cirugías y lo mismo le pasa cuando la cirugía entra en la cavidad abdominal, es intratorácica o de grandes vasos, de la aorta, ¿no? Actualmente ya la clasificación de Goldman se ha quedado un poco obsoleta, como lo es en sí la propia estratificación de riesgo que hace Goldman, ¿no? Ya hablamos en podcast anteriores del índice de Lee, ¿no? El índice de Lee, que es un índice de riesgo, fundamentalmente de riesgo cardíaco para cirugía no cardíaca, pues tiene también en cuenta la clasificación o tiene en cuenta el riesgo de quirúrgico. Y en función de eso, pues se le asigna un valor. La clasificación que actualmente se usa es la clasificación de la Sociedad Americana del Corazón y del Colegio de Cardiólogos Americanos, que en la última guía de práctica clínica estratifica el riesgo quirúrgico en cirugías de bajo riesgo, cirugías de riesgo moderado y cirugías de riesgo alto. Si quieres, Enrique, podemos empezar a hablar qué significa eso de cirugía de bajo riesgo, qué significa cirugía de moderado y de alto riesgo, y cuáles son las cirugías, porque hay cosas realmente llamativas. Bueno, cuando estamos hablando del riesgo quirúrgico, nos estamos refiriendo al riesgo cardíaco. Y por riesgo cardíaco se entiende el riesgo de infarto de miocardio o de muerte cardíaca dentro de los 30 primeros días después de la cirugía. Ajá, o sea, está diciendo que una complicación, por ejemplo, un infarto que pueda aparecer a la semana de haberse operado, cuando el paciente ya está en casa, se incluiría como un riesgo quirúrgico, o sea, como una consecuencia directa de la operación. Efectivamente, mientras sea en el primer mes, es así. Y, por supuesto, nos referimos siempre a un riesgo cardíaco. Cualquier intervención quirúrgica tiene ciertos riesgos particulares y no estamos hablando de una dehiscencia de suturas o de un riesgo particular de sangrado, etcétera. En este caso, nuestro deber es informar a nuestro paciente del riesgo de infarto de miocardio o incluso de muerte que puede tener, en este caso, únicamente debido al tipo de cirugía. De hecho, la última estratificación del riesgo quirúrgico, como bien has dicho, hay tres clases y, bueno, en la de bajo riesgo, el riesgo es casi despreciable. Es menor al 1%. O sea, menor del 1% de probabilidades de que un paciente que se somete a una de esas intervenciones tenga un infarto o una parada cardíaca, ¿no? Una muerte cardíaca, ¿no? Efectivamente. Y aquí, pues, digamos que se incluye la cirugía dental, la cirugía ocular, ginecológica y la cirugía urológica menor y cierta cirugía ortopédica en la que se incluye, por ejemplo, la cirugía de rodilla. O sea, la cirugía de rodilla es un riesgo menor. La cirugía de rodilla es un riesgo menor. Lo que se ha estudiado prospectivamente en cirugía de rodilla es que tiene menos de un 1% de eventos cardíacos posoperatorios. Uh-huh. Bueno. Dependiendo del tipo de cirugía, tendrá otros riesgos, pero del riesgo cardíaco es ese, en ese tipo de cirugía. El siguiente paso sería la cirugía de riesgo intermedio, que es aquella en la que el riesgo cardíaco se sitúa entre el 1 y el 5%. Y yo creo que en este tipo de cirugía, en este tipo de riesgo intermedio, es el en el que se inscribe la mayor parte de la cirugía. La cirugía abdominal, carotidia, arterial periférica, cirugía de cabeza y cuello, neurocirugía, casi toda la cirugía ortopédica, incluida la cirugía espinal y la cirugía de cadera, la cirugía de trasplante, el trasplante pulmonar, el trasplante renal, es una cirugía de riesgo intermedio. Y toda la cirugía urológica mayor. Uh-huh. Y por último, pues en la cirugía de alto riesgo, es aquella en la que el porcentaje de eventos cardíacos es superior al 5%. Y es la cirugía aórtica y, bueno, en general toda la cirugía vascular mayor. Es curioso que han tenido que pasar pues casi alrededor de 20 años, ¿no? Desde que Goldman hizo su primera clasificación, fue el primero que, bueno, que en darse cuenta de que el riesgo cambia según de qué te operes. Ajá. Y han tenido que pasar bastantes años hasta que fue Lee el que dijo que sí parece que lo más importante era fijarse en la cirugía de alto riesgo. Cirugía de alto riesgo que ya Lee equiparaba a la cirugía aórtica. Ajá. Bueno, yo... Por supuesto, estamos hablando siempre de cirugía no cardíaca. Sí, sí. Bueno, pero esto, hemos hablado de un tanto por ciento de probabilidad de infarto, de muerte cardíaca. Esto es independiente totalmente de la condición cardíaca de ese paciente. O sea, por muy bien que esté un paciente ya por el mero hecho de someterse a una cirugía vascular, ya tiene un 5% o más de probabilidades de tener un infarto, por bien que esté. O sea, si encima el paciente tiene una serie de riesgos individuales, habrá que sumárselos, ¿no? Efectivamente. Como decíamos al principio del podcast, el riesgo de operarse de cualquier patología se divide en dos factores fundamentales. Los factores individuales del propio paciente, que son los más importantes, y los factores propiamente quirúrgicos, que es de lo que estamos hablando. Por muy bien o un paciente cuyos factores individuales sean cero, que no tenga, no quiere decir que no tenga ningún factor de riesgo, sino que la propia cirugía es ya sí un factor de riesgo. Lógicamente, el mayor representante es la cirugía aórtica. Pero no toda la cirugía aórtica, ¿no? Porque bueno, la cirugía... Siempre se refiere a la cirugía aórtica mayor o la cirugía aórtica abierta, efectivamente, porque los procedimientos endovasculares para reparar aneurismas de aorta se consideran de riesgo intermedio. Uh-huh. Y curiosamente has hablado de... bueno, a mí hay cosas que me llaman la atención, como el trasplante, ¿no? ¿El trasplante hepático también es una cirugía de riesgo intermedio? Sí, además lo especifica así. La cirugía hepática, que bueno, es una cirugía en la que puede haber mucho recambio de fluidos, en la que, bueno, los que hayamos realizado trasplantes hepáticos, pues sabemos que suele ir acompañada de una monitorización hemodinámica avanzada y, sin embargo, se equipara pues a una prótesis de cadera. Cirugía, por ejemplo, efectivamente. Uh-huh. Y llama la atención que un proceso ortopédico, una cirugía ortopédica mayor, como puede ser la prótesis de rodilla, sin embargo, se considera un proceso de bajo riesgo. Efectivamente, efectivamente. La prótesis de rodilla, que por ejemplo, pues sí puede tener un alto riesgo de trombosis, por ejemplo. Sin embargo, cuando estudiamos lo que es el riesgo cardíaco, según la definición de infarto de miocardio, de muerte cardíaca, pues es de poco riesgo, lo tiene menor de un 1%. No así, por ejemplo, una prótesis de cadera. La cirugía de cadera es más peligrosa en este sentido. Lo cual entra dentro de lo lógico porque la cirugía de cadera, evidentemente, al no llevar isquemia, etcétera, pues sangran más, ¿no? Muy bien, pues yo creo que aunque ha sido un podcast breve, ha sido un podcast bastante clarificador sobre los tipos de cirugía que tenemos y qué valoración debemos hacer en cuanto a riesgo. Como ya hemos dicho, evidentemente, solo sobre riesgo cardíaco, que es el más importante y el que tienen en cuenta la mayoría de las guías de práctica clínica. Efectivamente. Hombre, yo creo que cuando nuestros pacientes nos expresan su temor ante una intervención quirúrgica, no se equivocan. No se equivocan en el sentido de que evidentemente la propia intervención tiene un riesgo importante, un riesgo de muerte que viene aquí reflejado. Y realmente es así. Y nos sirve, pues, cuando menos para darles información. Pues si te parece, Enrique, nos despedimos hasta el próximo podcast y despedimos a nuestros oyentes. Yo quería tener un especial saludo hacia nuestros oyentes fuera de España, que es donde nosotros nos ubicamos, y hacia todos nuestros suscriptores de la serie Anestesia en la Red en iTunes. Vale, pues nada, un abrazo. Venga, pues un abrazo.